132. Salid ya encarcelada, Aurora. Postraréme a vuestros pies. Salid, celeste armonía, que en la voz enamoráis. Vea vuestro sol mi día, y sepa que si igualáis la cara a la mediodía. ¿Sí mudará parecer? ¿Sí trocará la color que mi tercera ha de ser? ¿Sí querrá vengarse amor de mi libre proceder? No lo permitáis, Dios ciego. Sepa yo, pues que me abrazo, ¿quién es la que enciende el fuego? No hagáis de arrogancia caso, pues las armas os entrego y salen acompañando a los desposados todos. Dudo alegre, temo amando. Ay, amor, ¿por qué de modos almas estáis abrazando? Quiero, escondido de aquí, ver sin ser visto si pasa, ¿quién me tiraniza ansí? Ay, Dios, ya el fuego me abraza de un vestido carmesí. ¿No es esta de lo encarnado mi hermana? ¿No es esta, cielos, Tamar? Buena suerte he echado. Ay, imposibles desvelos de mi hermana enamorado. Mal haya el jardín, amén. La noche triste y oscura, mi vuelta a Jerusalén. Mal haya, amén, mi locura, que para mal de mi bien libre me obligó a asaltar los muros de amor tirano. Alma, morir y callar, que siendo amante y hermano, lo mejor es olvidar. Más vale, cielos, que muera dentro del pecho de esta llama, sin que salga el fuego fuera. Ausente olvida quien ama, amor es pasión ligera. Al cerco quiero partirme, que a los principios se aplaca la pasión que no es tan firme.